Buenas noches, bienvenidísimos a la noche paradigmática. Chan, chan. Bueno, cuento con la inestimable ayuda de mis copresentadores Adriana Moreno y Esteban Serrano. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué nos depara esta noche tan, tan paradigmática? Ojito, pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Una semana más con esta sección de Maite Temáticas que tanto queremos. Ay, adoramos a Maite. Y tanto nos gusta y tanto apretamos. ¿Y después? Y sí, luego, bueno, pues vamos a tener a Dinastías, de nuevo a la casa Hanover, Hanover, depende de cómo pronunciéis. Hanover, con... como el pub irlandés. Que me lo ha dicho una amiga, ¿eh? Sí, ah, sí. Eso. De manos de Gonzalo Herrero. Parece que se ha adaptado a esta nueva sección, ¿eh? Y luego fue la casa Windsor y esta vez la casa Hanover. Muy bien, muy bien. Aquí, Adriana y Lando. Espero que tengan un trébol en el escudo. Bueno. Vale, y después tenemos que traigo muchas ganas de batir. Con Javi Ruiz, tenemos retórica y debate. Con mi querido Jeje. Ideal. Y bueno, después viene la sección de cine, que vamos a hablar de una peli que a mí me gusta mucho, que se llama Rogue One, y nos la va a explicar un poquito Rafa Macho. Nuestro director de la vida. Bien, bien. Y luego la sección que... Decir. Iba a decir, gran Star Wars, en verdad. Rogue One es una muy buena entrega. O sea, sí, sí. Está chulo. Esteban sigue en después Star Wars. Después la siguiente sección que tenemos es la canción transparente. Ok. Y ya después, pues, la agenda cultural. Ah, con vosotros estupendos hablando de las culturas. Exactamente. Vale, vale. Me parece súper, súper importante y súper estupendo. Muy bien, pues nada, pues ya sabéis. Rafa Macho, director de nuestros corazones. Tenemos que tener en cuenta también a Javier Juan en nuestra querida producción. La edición de Eduardo Carbonell, Evil Sounds, mis copresentadores Esteban Serrano y Adriana Moreno, y aquí servidora Teresa Camarena. ¡Comenzamos! Yeah. Matemáticas, matemáticas con Maite. Hola, porque Teresa. Me encanta ese juego de palabras, lo siento, lo siento. Bueno, es bastante, bastante evidente. De hecho, en algunas redes mi nombre es Maitemáticas. Pues ya está, es que viene como anillo al dedo. Sí. La semana pasada estábamos hablando de cambio climático y de cómo realmente si hay un 97% de porcentaje de la comunidad científica que dice algo, pues a lo mejor no es demasiado necesario llevar a debate a ese 3% que dice lo contrario, ¿no, Maite? Bueno, simplemente, bueno, podemos escuchar las opiniones de otras personas, claro. Pero también hay que tener en cuenta el porcentaje al que representan, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y qué nos traes hoy? También estuvimos comentando que es relativamente nueva toda esta ciencia que hay en torno al cambio climático y entonces quería traer un par de ejemplos. Uno me encanta, que es el de la matemática Carmen Domínguez Álvarez. Uh-huh. Y esta doctora en matemáticas le tenía una pasión, bueno, y todavía la tiene, la naturaleza, pero además que le encanta explorar la ruta en plan aventura. Y ella estaba buscando cómo casar sus dos pasiones, las matemáticas y esa faceta suya de exploradora. Sí. Y la naturaleza, y asistió a una charla sobre los glaciares, y en ese momento ella lo vio claro. Allí había muchísimos datos que se podían recoger y que, por supuesto, se podían luego analizar. Ajá. Y entonces se le ocurrió, a partir de ahí, se le ocurrió dar forma a aquello y organizaron una serie de expediciones a los casquetes polares. Y estuvieron pensando ya un grupo de trabajo, qué datos podían ellos recoger que fuera sencillo, sí, de recoger y tratar y que nos aportara información, una serie histórica que diera información para poder profundizar en el cambio climático, porque todos pensamos cambio climático. Hmm. Y además de temperatura, sabemos que todos tenemos en mente el deshielo de los polos. De los polos. Sí. Y entonces pues se le ocurrió lo siguiente, que fue, bueno, ¿y por qué no ponemos algún instrumento de medición sencillo? Sí. Cuando se empieza a derretir el hielo, los glaciales por debajo, pues hay una circulación de agua. Uh-huh. Y entonces pues se les ocurrió que podían simplemente poner algún caudalímetro que registrara el caudal del agua que se va derritiendo, que es lo que se llama la descarga glacial. Buena idea. Sí. Por eso también el otro día comentaba, es una ciencia nueva y aquí lo que necesitamos es gente que se le ocurran ideas sencillas y fáciles de aplicar. Claro. Es muy fácil decirlo, pero hay que irse al polo en un entorno muy hostil, donde si ya de por sí es complicado para las mujeres aún más integrarse en los grupos de trabajo y las expediciones, y tenían que instalar los medidores, pero y además no solo decir, bueno, pues vámonos a Islandia y lo hacemos, sino en todas las zonas, tanto en el polo norte como en el polo sur, donde pudieran tener una red de testigos donde medir el caudal, y la tienen hecha y reciben información cada hora. Vaya. Y esto al final, todo esto se está haciendo cargo. Ella fundó una asociación que se llama GLACMA, que es un acrónimo de los glaciares, el medio ambiente y demás. Sí. Y la verdad es que están haciendo una labor encomiable. Sí, sí. Pensemos que se trata de una idea, de una matemática que la está llevando a cabo. Ella misma se encarga de instalar y demás los equipos. Luego están tratando los datos, pero sobre todo lo que estamos viendo es que son datos que luego pueden estar a disposición de la comunidad científica global y que realmente uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que, además de independientemente de que tiene ya varios premios a nivel científico, pero cómo hombre, es que... Hombre, bien merecidos. Muchísimo, pero ¿y cómo es que el ministerio no está detrás financiando estos proyectos o alguna entidad importante? Sí, ¿cómo que no tiene un tipo de apoyo? ¿O es a lo mejor es la primera vez que escuchamos su pues nombre? Lleva unos 20 años ya trabajando. De hecho, lo que pasa es que ya se deben de ir renovando esos equipos, porque este tipo de equipos, pues, cada cierto tiempo... Se quedan obsoletos. Claro, hay que ir actualizándolos. Y el problema, de hecho, que tienen ahora es que tienen que hacer nuevas expediciones y ahora actualmente fondos están a la búsqueda de fondos, a ver quién le financia de alguna forma, porque el trabajo realmente es apasionante y seguro que nos va a beneficiar a todos. A todos, claro. Si es que necesitamos más gente con ese espíritu innovador, pero ya no solo eso, sino apoyo externo para poder llevarlo a cabo, ¿verdad, Maite? Exacto. Fíjate que es una idea muy sencilla, pero necesitamos financiar esos equipos y sobre todo esas expediciones. Claro. Este es el caso de Carmen Domínguez, que es española, pero también hoy quisiera hablar de investigaciones que se hacen aquí más cerca, en la UCO, relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático, como son algunas investigaciones que están llevando a cabo en el Departamento de Ecología, profesores como Rafael Villar y Manuel Olmo. No son investigaciones que se hayan publicado justo este año, sino ya tienen varios años, pero que realmente al final hay que hacer más esfuerzo en comunicarlo, qué se está haciendo y qué se está trabajando. En la difusión, ¿no? Y sí. En el apoyo, eso, el apoyo externo. Y sobre todo, al final, se haga una investigación que redunde en el entorno y que se conozca. Este equipo de investigadores ha trabajado realmente no solo aquí en Córdoba, sino que se han asociado con otras universidades, tanto en el continente americano como Australia. Uh-huh. También tenemos en Europa otro equipo que está trabajando, que en Alemania, porque claro, necesitamos estudiar cómo está afectando. Ellos en concreto, a lo que lo han aplicado, han tratado de buscar una fórmula matemática, ¿sí?, que me sirva para predecir cómo van a vivir el cambio climático las plantas. Oh, mira, pues súper importante también. Claro, entonces ellos en qué se han centrado, sobre todo aquí en Córdoba, en las plantas autóctonas que tenemos aquí y contrastado con otros. Y en definitiva, ellos lo que al final sacan es una fórmula matemática que nos ayuda a ver qué plantas intentan aprovechar el periodo favorable para crecer un montón, sí, y ya está, o cuáles las que intentan hacer un crecimiento más lento pero más sostenido y que luego al final las hojas sean más longevas, es decir, que se adaptan mejor al cambio climático que tenemos encima, que es a un aumento de la temperatura. Pues es súper importante y es muy interesante ese tipo de investigación. Y sobre todo porque estamos viendo que al final, por mucho que estudiemos las plantas, hay que traducirla a un dato objetivo, y el dato que nos lo da, una fórmula matemática, en este caso una fórmula que nos permite predecir la adaptación al cambio que van a tener distintas especies. Al final todo es matemáticas, ¿no, Maite? Sí, los números nos rodean. Que mejor, quiera o no, mejor hacernos amigos, ¿no? Mejor hacernos amigos de los números, porque si no... A mí me parece muy bien este final para la sección. Los números están, queramos o no, así que mejor que lo queramos, ¿no, Maite? Sí, amemos los números. Bonita conclusión. Amemos los números. Pues nada, desde aquí ya, feliz Navidad. Habrá programa especial, ¿no? Ya veremos. Y hasta la próxima, ¿no, Maite? Sí, encantada de que sigáis contando conmigo, Teresa. Hombre, es un placer por nuestra parte. Hasta la próxima. Muchas gracias, adiós. Les hommes et tous les mêmes, macho méchu, monde mauve est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Dinastías, ya está aquí, de la mano de Gonzalo Herreros. Buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches, Teresa, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, la semana pasada estábamos con el linaje Windsor y las cuestiones actuales de The Crown. No sé, ¿qué nos traes esta semana, Gonzalo? Pues vamos a seguir con The Crown, porque The Crown tiene mucha dinastía, sí, tiene sí, mucha hay enjundia. De dónde, de dónde tirar. Ahí donde lo vemos, sí, sí. Bueno, y la semana pasada comentamos que la última miembro de la casa Windsor, originalmente uh-huh. Sajonia-Coburgo, estaba casada con Felipe, con el duque de Edimburgo, y ahí sí. Nos quedamos, ¿verdad? Pues precisamente de él vamos a hablar, de él y su familia. Su familia, porque que todos lo dábamos por muerto. Que todos lo dábamos por muerto, que va, porque el pobre también, con su edad, tiene ya, pues, más, sobrepasa los 90 años. Y, hombre, a pesar de que los reyes viven bien, pues también ha tenido una vida ajetreada y ahí lo sí, tenemos. Sí, sí. Felipe, conocido como Felipe Mountbatten, por bueno, también un pariente lejano, por el príncipe Louis Mountbatten, que como ejerció como de padre adoptivo prácticamente para él. Pero realmente él pertenece a la Casa Real de Grecia y Dinamarca. Que diré, lógicamente, porque los príncipes y los reyes se casan entre ellos, ¿no? Sí. Entonces, claro, técnicamente, los cuatro hijos que el príncipe Felipe Duque de Edimburgo ha tenido con la reina Isabel II del Reino Unido, que son Carlos, el heredero, el marido de primero Lady Di, luego de Camilla ¿sí? Parker, Ana, Eduardo y Andrés, técnicamente deberían coger el apellido del padre. Sin embargo, poco después de ascender al trono, la reina Isabel pactó una especie como de ley en el que sus descendientes reinantes utilizarían el apellido Windsor, es decir, no utilizarían el apellido de Felipe, y solo los no reinantes utilizarían el apellido Mountbatten-Windsor, ¿vale? Es decir, por tener como ese respeto a la figura paterna. Pero en cualquier caso, los dos apellidos son inventados. Tanto Mountbatten como Windsor son un apellido inventado al principio del siglo XX. Porque ya dijimos la semana pasada que Windsor procede de una familia alemana, los Sajonia-Coburgo-Gotha, pero es que la casa real griega de la que procede el príncipe Felipe de Edimburgo también es de procedencia alemana, ¿no? Y vamos a ver por dónde. Al final todo viene de los alemanes. Al final todo viene de los alemanes, tanto los coches como, la, como en su momento los recortes. Y las dinastías también. Pues sí, el príncipe Felipe es hijo de, a su vez, un hijo segundo de la Casa Real griega. Él es hijo del príncipe Andrés de Grecia, que a su vez es hijo de Jorge I de Grecia. Y diríamos, pero bueno, los griegos, pero ¿cómo que los griegos tienen una monarquía? Pues sí. Actualmente Grecia es una república porque en 1973 hubo una revolución para quitar del trono al hermano de nuestra reina Sofía, a Constantino de Grecia. Por eso nuestra reina emérita Sofía, Sofía de Grecia, ¿vale? Sí, ella sí. Y su hermano Constantino, el último rey jovencísimo por entonces de Grecia, eran hijos de Pablo I de Grecia. Bien, pues esta dinastía griega también aparece un poco de la nada. Porque fue cuando, bueno, Grecia es un país que también un poco viene de la nada, porque Grecia estaba dentro de ese gran magma que fue el Imperio Otomano, el Imperio de los Turcos, sí. Y que consigue su independencia en el primer tercio del siglo XIX, ¿vale? Entonces se inventa para Grecia una especie como de monarquía parlamentaria extraña, que al principio no funciona, con un príncipe otón que cogen también procedente de Alemania. Sí, y en 1800, por cierto, también Alemania. De Alemania. Y en 1863 eligen a el hijo de un noble alemán que va a ser rey inmediatamente, que es que tomará el nombre de Jorge I de Grecia. Oh. Pero que realmente utilizará el nombre de los rey de los helenos, ¿vale? Por parecer como más social, porque de Grecia como que tiene mucho trono, pero de los helenos como más compadre, ¿no? Sí, claro, si yo te digo de helenos es como, ey, ¿qué pasa, claro, heleno? Efectivamente, yo soy heleno como tú, ¿no? eso fue una moda del siglo XIX de los reyes nuevos. Por ejemplo, los reyes de Bélgica realmente se llamaban reyes de los belgas. O, por ejemplo, cuando en 1830 en Francia se expulsó al último Borbón, a Carlos X, y se puso a un primo suyo, a Luis Felipe de Orleans, quiso llamarse rey de los franceses. Yo creo que se entiende el truco, ¿no? Es sí, como, sí, sí. Estoy ¿no? para vosotros, chicos. Efectivamente, un rollo por la monarquía parlamentaria y tal. Uh-huh. Entonces, realmente, aunque normalmente los conocemos como reyes de Grecia, ellos utilizan el título ellos como quieren... oficial, rey de los helenos, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero como digo, la familia estuvo en el trono apenas un siglo, porque de 1863 hasta que es destronado y proclamada la actual República Griega en 1973. Uh-huh. Pero este Jorge I de Grecia, ¿de dónde sale? Pues este sale de un señor muy interesante que es conocido como el abuelo de Europa. ¿El abuelo de Europa? El abuelo de Europa. Pero eso, ¿de dónde ¿Es alemán? Es alemán, es alemán, es alemán. Pues sí, era un príncipe, digamos, de una rama menor, de una familia alemana que gobernaba y que reinaba en Dinamarca. Uh-huh. Lo que conocemos históricamente como la Casa de Oldenburgo. Lo que pasa es que ese nombre ya no se usaba. Porque estos eran duques, perdón por los nombres, duques sí, de sí. Schleswig y Holstein, que son dos regiones, justo el bracito que sale de Alemania para Dinamarca, sí, ese sí, brazo, sí. Esa península de Jutlandia, vale. Lucena y Montoro. Efectivamente. Pues están partidos en dos territorios, como si dijéramos, efectivamente, Lucena y Montoro, pues son Schleswig y Holstein. Bien, pues esa familia gobernaba ahí históricamente, y entonces, a mediados del siglo XIX, muere Federico VII, rey de Dinamarca y de Noruega, que llevaban unidos 700 años, sí. Y entonces muere sin hijo y hay que buscar al pariente más cercano. Y vale. El pariente más cercano era un pariente, como digo, de la misma familia, pero que entonces era como una nobleza algo secundaria, que había matizado el apellido con Schleswig-Holstein con otros dos condados, Sonderburg-Glücksburg. Así de largo e impronunciable era el apellido de esta familia. Alemanes. Y este señor haciendo al trono como Cristian IX, rey de Dinamarca y de Noruega. Y tiene muchos hijos y los consigue colocar a todos con matrimonios muy ventajosos en todas las... Sí, esto al final totalmente. Siempre es juntarse bien. Efectivamente, en todas las casas reales europeas. Para empezar, a uno de su hijo segundo en el nuevo trono griego, como acabamos de ver. ¡Tachán! ¿Vale? Dos de sus nietos reinarán ya separados de 1905, Dinamarca por un lado y Noruega por otro. De manera que los reyes de Grecia, los reyes de Dinamarca, que actualmente la reina de Dinamarca es Margarita de Dinamarca, y la actual reina de Noruega, Harald de Noruega, son todos primos de la misma familia, pero descendientes del mismo varón. Sí, por tanto, sí. nuestra reina Sofía es prima muy cercana de la reina de Dinamarca, del reino de Noruega y del duque de Edimburgo, del príncipe consorte Aquí y del estamos. Rey consorte de la reina de Inglaterra. Por tanto, toda esta familia, técnicamente el apellido es ese apellido impronunciable de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, que sí. ocupa un renglón entero de Word. Pero no. Pero que no. Y por eso, pues, Felipe se puso Felipe de Mountbatten, que como digo, que también sería muy largo explicarlo por aquí, o a Sofía la conocemos sencillamente por Sofía de Grecia. Sí, porque sí. sencillamente A ver, te imaginas al del registro del Palacio Real cuando nacieron Elena, Cristina y Felipe. Póngale usted de Borbón y Schleswig-Holstein son de Grecia. De Grecia, para los amigos, para los griegos. Efectivamente. Lo que pasa es que para no olvidar su origen danés, los príncipes se ponen siempre príncipes reales de Grecia y Dinamarca, o de Dinamarca y Grecia. Ah. Para no olvidar como que la familia real griega proviene totalmente de los reyes de Dinamarca, como una casa real histórica desde el siglo XIV prácticamente, ¿no? Sí, sí. Así que... Hemos llegado el duque de Edimburgo. Que está vivo, por lo que nosotros pensamos. A sus cuatro hijos y a su... No recuerdo la cantidad de números de nietos y bisnietos, porque todos están casados. Qué pero barbaridad. Tristemente, curiosamente, de sus cuatro hijos, tres se han divorciado. Algo que en los años está 80... Está mal visto, ¿no? Totalmente. Pero sobre todo mal visto por una cosa que no se nos olvide, y es que la reina de Inglaterra es reina del Reino Unido y la Gran Bretaña, reina del Norte, y cabeza de la Iglesia Anglicana. Es como si dijéramos la papisa de la Iglesia Anglicana. Todos los reyes del Reino Unido son la cabeza de la Iglesia Anglicana. Y por tanto, eso de que su hijo se divorciaran muy bien, como que no lo llevaban. No lo tendría que llevar muy bien. Bueno, hay muchas cuestiones actuales que la reina lo tendrá que estar llevando bastante regular. Hombre, por ejemplo, su hijo Carlos con Camila Parker no se casó. Le hicieron una especie como de bendición religiosa, pero no pudieron casarlo. Porque ¿cómo se iba a casar de segundas por la Iglesia con una divorciada, un divorciado, el hijo de la reina de Inglaterra? Imposible. Todo mal. Pero bueno, los tiempos cambian. Todo anti-Windsor. No, totalmente. Claro. Hay que adaptarse. Cambian el nombre del linaje, tendrán que cambiar también las formas de casarse. Y fíjate y hacer que vida. Uno miembro ha sido más discolo de familia, el príncipe Harry, el casado con Meghan Markle, la famoso... Uy, esto. Sí, eso luego da para otros 40 programas más. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Un día hacemos un programa de los Royals. De Europa, por actualmente. Por favor, pero tipo Kardashian. Por favor, es que en el fondo es lo mismo. Sí, sí, sí, es lo mismo, solo que con una campaña de marketing un tanto mucho distinta, más. Y ¿no? Hombre, con algún que otro escudo de armas con 700 años de historia, pero por lo pero demás. Pero por lo demás. Compran en la misma tienda. Sí, sí, sí, se saludan cuando se ven por la calle. Efectivamente. Pues nada, Gonzalo, nos vemos la semana que viene, por favor, para seguir hablando de dinastías. Seguimos hablando de dinastías, como digo, porque hay para... Mira, a mí no mucho. Me toque. Sí, sí, sí, sí. Pues hasta la próxima, Gonzalo. Hasta la placer. Próxima. Buenas noches. Call up, big crowd. Jeje, que tenemos aquí el aula de debate con Javi Ruiz, jeje. Otra semana más. Hace falta hacer el botoncito de risa ya. Por favor, esto es una petición para Javi Juan. Semitocayo tuyo, queremos la risa. Tecnológico. ¿Verdad? Me sustituye a una máquina. Bueno, lo acepto, ya está, el progreso. Este es el tema de debate que traes hoy. Las máquinas. Bueno, pues mira, casi. Uy, a ver. Porque venía a comentaros una cuestión que llevo hablando con un montón de gente de hace ya tiempo, que es el tema del debate escolar. Ah, el debate escolar, uy. Sí, sí. Que además, como sé de buena tinta que muchos de los colaboradores, incluso oyentes, son profesores de institutos y cuestiones parecidas, sí, yo sí. creo que puede ser interesante que reflexionemos unos minutitos sobre cómo está avanzando esto y todo. Venga, sácalo a la palestra, Javi. Efectivamente. Porque sí, como hemos comentado en algunas ocasiones, aquí en Andalucía tenemos la suerte de tener uno de los torneos de debate más grandes que hay. En España seguro, yo casi te diría, por lo menos de hispanohablante, de los más grandes del mundo, porque participan institutos de toda Andalucía. Y por ahí tenemos un tirón que está consiguiendo que muchísima gente se apunte al carro de debate. Madre mía, que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. Pero sí, en la Junta de Andalucía, además con mucho apoyo de Manuel, Elena y muchos de nuestros colaboradores y gente que trabaja aquí con nosotros en el aula de debate, está teniendo un tirón muy interesante. Y bueno, el libro que sacó Manuel para debate escolar hace poco con Jorge Lucena, del que hemos hablado muy poco en este programa. Pues Javi, aquí lo tienes. Yo te doy voz Así y voto. Que sí, pero yo sobre todo lo que me apetecía contaros un poco eran los peligros que estoy viendo. A ver. Porque creo que por supuesto hay que aplaudir cualquiera de estas propuestas y nosotros más que encantados de que se apoye, pero que hay veces que están saliendo las cosas regulares, hay que tener un poco de cuidado. Uy, a ver, vamos a ver. ¿Cuidado con qué? Claro, pues justo por ahí te voy a comentar una anécdota que me pasó el otro día, ¿vale? Vale. Un amigo de la familia me llama porque le habían puesto un debate en clase de niño de creo que era sexto o quinto de primaria. Ah, vale. Entonces yo encantado, digo, en primaria, las profesoras, así, porque ahora tenemos profesoras que estén apostando por hacer debates con los chavales de instituto. Está instituto muy bien. De cole. Y me dice, el tema de debate es si las mujeres deberían hacer las labores de la casa. Oh, Dios mío, ¿en serio? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Pero que esto se debate? Claro, es que fue como, ¿pero qué es esto, señora? O sea, ¿pero en qué siglo estamos? Claro. Y claro, ¿no? Y la profesora decía, no, pero hay que debatir esto para que se reflexione sobre el tema de la mujer. Y yo sí, pero no puedes poner a los chavales de sexto de primaria a defender que la mujer tiene que quedarse haciendo las cosas de la casa, ¿sabes? Pero estamos locos. Hay que tener un poco más de cuidado. Uf, es que... ¿Cómo se...? Dime. No, que el simple hecho de que haya... que se puedan poner una serie de bandos en primaria sobre ese tema, a mí la verdad que me resulta un poco escalofriante, ¿no, Javi? Claro, es que esa es la cuestión, que a veces hablamos de vamos a hacer debate, sin plantearnos muy bien cómo tiene que funcionar, o cómo hay que formular una pregunta de debate, cómo hay que abordar un tema, y sobre todo a esas edades. Que yo creo que hay que tener mucho más cuidado. Sí. Entonces, claro, o sea, no creo que sea un caso habitual, porque creo que en general los profesores tienen un poco más de cuidadillo con estas cosas. Más les vale. Sí que, claro, más les vale. Hombre, llega cualquier madre a decir cualquier cosa y se puede liar. Sí. Pero que creo que hay que tener mucho cuidado, porque otros torneos escolares que organizan los institutos con toda su buena intención y, por supuesto, con todo el apoyo que podamos darles siempre, pero ponen preguntas de debate que están poco bien formuladas, por no decir nada bien formuladas. Uh-huh. Y eso puede hacer que mucha gente se lleve una impresión muy negativa de debate. Porque al final, cuando una de las cosas que aplaudimos siempre tanto de debate, de ponerte la posición del otro, cuando te ponen una posición del otro que es indefendible o que la forma de defenderla es cuanto menos dudosa, sí. Pues te puede llevar una imagen muy fea de debate. No, desde luego. Claro. Uh-huh. Hubo otra anécdota, no voy a decir dónde, ni cuándo, ni quién, pero de cuyo nombre no quiero acordarme. mejor que también que puso a unos novatos de no voy a recordar nada para que nadie pueda intentar tirarse. Pero que quería hacer el debate de si Hitler no había sido tan malo. Y era como, pero... Y dice, no, porque se puede debatir todo. Y era como, bueno... ¿Dónde han señora, quedado o sea, las preguntas prácticas? En un académico vamos a tener cuidadito. Madre mía. Sí, sí. Entonces se encuentra uno cada cosa que es como, bueno, o sea, hay que tener más cuidado, como hablábamos en la otra semana, de los tipos de preguntas. Pues sí, al final sí. Hay que tener un poco de formación sobre cómo formular buenas preguntas. Sí, porque a lo mejor las intenciones detrás del profesorado, de las personas que quieren crear el debate, no son las mismas que lo que en realidad se crea a raíz de claro. Ese debate. Sí, sí. Y es una cuestión de formularlo mal. Una herramienta como cualquier otra. Madre mía, pues me alegro un montón de que saques este tema porque no tenía ni idea de que se debatía claro. Sobre si Hitler era tan malo al final o no. Hombre, por suerte eso no deja de ser anécdotas que nos encontramos en este largo trayecto que llevamos de debate en el aula. Sí, sí. Pero por la general no se caen esas cosas. Pero sí que creo que hay que tener cuidadillo, no tanto por estos casos tan extremos, como por otros en los que se hacen preguntas formuladas regular, que hacen que haya equipos que tenga que defender posiciones muy difíciles. Claro, claro, claro. Y luego, otro punto bastante importante que he visto, y este sí que quizá me preocupa más porque lo he visto mucho más habitual, es el de la formación del profesorado que apuesta por hacer estas cuestiones. Uh-huh. Y recuerdo también, fue justo en el debate de Andalucía, este sí. Que comentábamos antes, que es de los más grandes que hay, que estaba dando el feedback a un equipo y les digo, vaya, desde la experiencia y las cuestiones que tenemos en el aula, que habían traído su mejor argumento uh-huh. En el último turno en el que se les podía responder. Entonces, claro, yo les expliqué que eso no se debe hacer así porque el criterio más importante, sobre todo en los escolares, es el criterio del mejor debate. Sí. Por lo que si tienes un buen argumento tienes que traerlo pronto para que entre a debate y consigamos hacer el mejor debate. Vale. Pues se levanta el profesor, no los alumnos, el profesor que estaba allí con ellos y me dice que a él en la formación que le han dado le habían dicho que no, que los mejores argumentos había que dejarlos para el final para no darle al otro equipo tiempo a responderlos. Madre mía. Y yo como, pero señora. Para que no se puedan pues defender. En este caso, ¿no? Era como, ¿qué? ¿Cómo? Que para que no se puedan defender, ¿o cómo va esto? Claro. Madre mía. Y eso, pues claro, es que eso no favorece para nada el mejor debate y sobre todo en los institutos. El criterio que tiene que primar es el del mejor debate y el de intentar conseguir hacer la mejor lucha de ideas posible, que al final lo que estamos en una actividad académica y educativa. Sí, para buscar entonces, la tipo reflexión. De prácticas así sucias. Sí, son jugarretas, casi. Sí, sí. Claro, pero que lo que me llamó la atención no fue que el profesor lo dijera, fue que el profesor dijo, no, es que en la formación que me dieron a mí, digo, pues ¿quién está dando la formación? ¿Qué formación te dieron? Claro. Ala, pues... Entonces que hay que tener cuidado sí, con sí. Esta cuestión y cómo accedemos a la formación, porque la formación está, o sea, como comentaba antes, el libro de Manuel, nuestras formaciones son gratuitas y tenemos incluso muchas en internet, casi todas las ciudades tienen ya en su universidad algún club de debate, alguna cuestión que suele ser muy abierto, o sea, que la gente se acerque. Qué ideal. Que, por cierto, ¿cuáles serán las redes sociales? Que a mí de semana en semana es que se me olvida, ¿eh? arroba aula de debate UCO. Vale. En Instagram, Twitter y Facebook. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues que yo creo no que es necesario. Si quien no quiera caer en este tipo de cuestiones, pues más que invitado a echar un vistacillo y aprender todo lo que tenemos por dar. Sí, pues oyentes, atención a navegantes, por favor, tened cuidado con la formación y con vuestras intenciones porque a veces vuestros actos no se corresponden. Chan, chan, y con esto yo creo que podemos dejarlo hasta la semana que viene. Javi, jeje, ¿cuento contigo la semana que viene? Hombre, seguro. Ay, esto es perfecto. Pues nada, nos vemos hasta la próxima. Venga, un abrazo, hasta luego. De ojos azules y bellos, la de los rubios cabellos, qué bella está. Ya como siempre cantando, José sale de su casa, segura estoy que aquí pasa, no hay que dudar. Cuando recoge en su falda, soñando con sus amores, tal vez. Pelagio, adentro, que no está él. ¿Por qué, señorita? ¿Por qué ese temor? No quiero que sepa que aquí vengo yo. Porque aunque cosé, venga siempre aquí. Chiquillo bueno y sencillo que se desvive por hacer bien, pero no quiere que piense nadie que aquí otra cosa busca coser. El pícaro mundo es murmurador, mas siempre perdona mediando el amor. Amor, amor, amor, amor. Si es amor el sentir por un hombre latir, por un hombre latir con fuego el corazón. Si es amor suspirar, sí, yo siento amor, mas no lo diga, por favor, por favor, porque ese no puede amar, sino a gloria nada más, sino a gloria nada más. si la semana pasada hablábamos de uno de los mayores éxitos rotundos de la historia del cine de animación, esta semana volvemos al dolor. Esta semana vamos a hablar, ¿sabes? Tienes, por ejemplo, unos amigos, ¿no? Que son todos muy, muy populares. Y luego está un amigo emperchado al que tienes que tragar porque va con el pack. Pues digamos que vamos a hablar de eso dentro de la saga de Star Wars. Esta semana toca hablar de una película que yo no reconozco como parte de la saga. Una película que nos vendieron como que iba a ser la gran conexión entre las precuelas de George Lucas y la saga clásica, que se conoce como Star Wars o A Story of Star Wars Rogue One. ¡Hala! ¡Suerte! Jin, haga lo que haga. Lo hago para protegerte. Di que lo entiendes. Lo entiendo. ¿Quieres salir de aquí? Nuestra rebelión es lo único que queda para que el Imperio retroceda. Y creemos que tú puedes ayudarnos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con tu padre? ¿Qué es esto? Según parece, él es fundamental para el desarrollo de una superarma. Si mi padre ha construido eso, tenemos que encontrarlo. De acuerdo, ¿a cuántos necesitamos? Solicitan un indicativo. Es Rogue One. El poder que manejamos aquí es inconmensurable. Si el Imperio tiene esa clase de poder, ¿qué posibilidades tenemos? Tenemos esperanza. Las rebeliones se basan en la esperanza. No saben que venimos. Aprovechad este momento. La fuerza es poderosa. Haz que 10 hombres parezcan 100. Aprovecharemos la próxima oportunidad. Y la siguiente. Sois rebeldes, ¿no? ¡Salvad la rebelión! ¡Salvad el sueño! Esta película de Star Wars básicamente nos cuenta las aventuras y desventuras del grupo de rebeldes que consiguen robar los planos de la Estrella de la Muerte, con los que en el episodio 4 atacarán el satélite artificial del Moff Tarkin y Darth Vader, suponiendo uno de los mayores éxitos de la Alianza Rebelde frente al Imperio Galáctico. Lo que se supone que podría ser una película muy interesante de aventuras, con personajes carismáticos, llena de ritmo y un cierto tono alegre que se supone en las películas de Star Wars, se convierte en un tostón que dura aproximadamente 2 horas y media, del cual solamente es memorable una de las últimas escenas que realmente hace un enlace entre el episodio 3 y el episodio 4. Esta película fue dirigida por Gareth Edwards, lo digo por si queréis buscar al culpable y yo qué sé, mandarle alguna carta diciendo por qué lo hiciste o cosas así, y se estrenó en el año 2016. El reparto, lo que da más rabia de todo, es que está encabezado por actores buenos. Está Felicity Jones, que es una estupenda actriz de la película esta de La teoría del todo, en la cual junto con Eddie Redmayne lidera. Está Diego Luna, un actor mexicano excelente. Está Forest Whitaker, el último rey de Escocia, un actor sensacional. Y está Ben Mendelsohn, que se dio a conocer sobre todo al gran público con esta película y que luego, por ejemplo, ha aparecido en películas como Capitana Marvel, interpretando a uno de estos extraterrestres polimorfos. Bueno, vamos a ver. Sabéis que la Estrella de la Muerte tiene un cañón de rayos láser verde y cuando lo apunta a un planeta, pues digamos que el planeta no lo pasa muy bien y por lo que sea, como una palomita hace pum. Pues digamos que esto va de la historia de Galen Erso, que es interpretado por Mads Mikkelsen, o sea, es que son buenos actores. Que es un ingeniero que básicamente lo que hace es reconvertir la técnica de las espadas láser, los que están en Skyber, dentro de un arma de destrucción masiva como es tipo la Estrella de la Muerte. Y que lo tiene más o menos pues típico ingeniero medio secuestrado, forzado por el Imperio y demás. Bueno, pues su hija es entrenado por el personaje de Forest Whitaker, Saw Gerrera, que está interpretado como si fuese una especie de Samuel L. Jackson al que le hace falta Lizzie Paina. Porque habla así, habla como la resistencia es importante. y tiene así ese tono como de Voldemort, ¿no? Tan chungo. Y pues al final se va desarrollando la película de personajes sin carisma a personajes sin carisma, a diálogo chusco sobre diálogo chusco, y al final acaban liderando un escuadrón o un grupo de mercenarios rebeldes, que son también rebeldes con los propios rebeldes, porque les dicen: no vayáis al planeta donde están los planos. Y ellos dicen: no, vamos a ir. Total, que acaban yendo al planeta, acaban rescatando los planos, los consiguen enviar a la flota rebelde, pero en el último momento pasan dos cosas. Primero, del hiperespacio salta la Estrella de la Muerte y el Moff Tarkin, que además está reconstruido por técnica CGI. Hay un actor sobre el cual han sobrepuesto la cara digitalmente del actor Peter Cushing. Decide reventar el planeta donde se encuentra la información para que no haya ningún tipo de escape de nadie, ni siquiera de los protagonistas, que mueren en una playa, en una de las muertes más estúpidas que se han visto en la saga de Star Wars de nunca, pero consiguen transmitir a la Alianza Rebelde esos mensajes, con lo cual el típico tema del sacrificio y lo de muchos Bozan han muerto para tener esta información se traslada en esta película. Por el camino, pues conocemos a una especie de superintendente Charles Merz del Imperio, que al que todo el mundo le pega, o le pega a los buenos o le pega a los malos por inútil. Y básicamente la película va de eso. La película va de cómo robamos los planos de la Estrella de la Muerte. Es una película que no es de Star Wars, es una película de guerra. Es una película. Es el Medal of Honor Rising Sun. ¿Sabéis? Los que juguéis el Medal of Honor, las campañas de Filipinas, pues básicamente eso es la película. Para que los que nos gusta Star Wars estemos más o menos callados, a lo largo de la película vamos a encontrar un personaje que es como una especie de acólito de los Jedi, que es un tío ciego con un palo, que dice: la fuerza me rodea, la fuerza no sé qué. Tontería, eso es un brindis al sol para que digamos: oye, si esto es Star Wars, ¿por qué no hay espadas láser? Afortunadamente sí hay una espada láser carmesí. En una de la mejor escena de la película se produce cuando la flota imperial está atacando una gran nave de la resistencia y los soldados de esa nave de la resistencia tienen en sus manos la transmisión con los planos. ¿Pero qué ocurre? Que al ser abordados por la nave de Darth Vader tienen que huir y empiezan a pasarse la tarjeta USB con los planos de la Estrella de la Muerte unos a otros, mientras Darth Vader saca su espada láser y empieza a matar de la forma tan eficiente y violenta como se supone del primer oficial del Imperio Galáctico. La escena, que es sobrecogedora y es alucinante, concluye con la liberación de la lancha de escape con la que empezará el episodio 4, sobre la cual está Leia, también interpretada por otra actriz sobre la cual han puesto la cara de Carrie Fisher de joven de forma digital. Y lo que es peor, se nota. Tú ves la película y dices: hostia, Peter Cushing en 3D o Carrie Fisher en 3D. ¿Por qué? Bueno, ya para rematar, fijaros que siempre que decimos que hay una película mala, destacamos algo bueno. Bueno, pues Rogue One tiene buenas dos cosas. Esa escena y que termina. Y en el plano técnico, la fotografía también es muy destacable. Pero lo que son diálogos, personajes, trama y demás, cualquier episodio de Star Wars Rebels bueno, así de estos bonitos de David Filoni, hubiese supuesto una mejora muy notable con respecto al todo el lore que desarrolla esta película, que es totalmente prescindible dentro de la saga y que supone una absoluta pérdida de tiempo porque nos cuenta cosas que sí, sí están bien, pero que vamos, no darían para un episodio largo de Rebels. Finalmente, el capítulo de la música. Michael Giacchino. Michael Giacchino es un compositor estadounidense de marca mundial. Es excelente, es buenísimo. O sea, la sobrecogedora y simplísima partitura de Up es suya. Michael Giacchino también tiene otras bandas sonoras, como por ejemplo Siete Almas con Will Smith, o incluso las nuevas de Star Trek. O sea, las bandas sonoras de Star Trek de Chris Pine y Zachary Quinto son suyas. Y dices: chapo, tío. Es otra versión sobre el tema de Star Trek, súper bien hecha. Pero con Star Wars se dedica a... Bueno, voy a coger la banda sonora de John Williams. Me han mandado a hacer un trabajo para la mañana siguiente para conocimiento del medio. Pues me voy a meter en el rincón del vago de la música y voy a fusilar la banda sonora. Se dedica a coger retazos y te los va soltando y siempre te deja con los labios cerca del agua. Como, ay, es como Sísifo, pero hecho a partitura. Es un continuo coitus interruptus que básicamente se supone que tiene que crearte, tiene una sensación como de, oh, es que está a punto de desarrollarse. No, Michael, tenemos ya tres películas anteriores en las que hemos escuchado Duel of Fates, hemos escuchado el tema principal de Star Wars, hemos escuchado cositas con calidad. Ahí se nota la diferencia entre un compositor como Michael Giacchino, que está todavía desarrollándose, o John Williams o Alan Silvestri, que digamos que juegan en una liga mucho más efectista. Aquí Michael Giacchino nos plantea una banda sonora en la cual, bueno, pues es como, ay, estamos a punto de no sé qué, y casi te pongo la partitura. Juega todo el rato con el espectador en una sensación muy desasosegante. En resumidas cuentas, Rogue One haría un buen programa doble con Dune. O sea, si tenéis a alguien a quien odiéis profundamente, primero Dune y después Rogue One. Por eso, Star Wars, la saga de Star Wars son 11 películas que son estupendas. Bueno, también está La amenaza fantasma. La amenaza fantasma, El ataque de los clones, La venganza de los Sith, Han Solo. Han Solo es un peliculón. Y además John Powell hace una partitura sí digna de John Williams, no como este atentado musical que hace Michael Giacchino. Una nueva esperanza. El Imperio Contraataca, El retorno del Jedi, La fuerza despierta, Los últimos Jedi, la que para mí es la mejor película de toda la saga completa de Star Wars, es el episodio 8. Me da igual, os vaya a poner ¡no! ¡Fuera! El episodio 8, no tenéis ni idea, pero es la mejor película de toda la saga de Star Wars, por todas las implicaciones y estudio profundo de la fuerza, que solamente se puede capturar y de una forma no tan sentimentalmente apropiada en el universo expandido. El episodio 8 hace que el universo expandido tenga sentido y alcance las cotas de popularidad y de sentimientos que sí genera esa película y no todo el universo expandido. A lo mejor la semana que viene, cerrando la temporada regular hasta después de vacaciones, hacemos el episodio 8. Y la última, que es el ascenso de Skywalker, algo más floja que el episodio 8, pero también muy correcta. Entonces, si queréis a alguien por lo que sea de invitaros con él, Rogue One es una buena película para ir a verla. ¡Hala! Que tengáis buena semana. Y no veáis Rogue One, ir a ver cosas de calidad. La canción transparente con Santos Macho. Bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos, Teresa? Estamos muy bien, deseando saber cuál es la canción transparente de la semana. Hoy traigo una canción muy transparente. Muy transparente. Además, hoy la voy a traer traigo una canción en español, fíjate tú. ¡Uy! Sí, mira. En español. En catalán, que es un idioma español de la península ibérica. Oh, muy bien, muy bien. Vamos a aprovechar a decirlo también, sí, sí. Sí, porque yo es que he llegado a la conclusión de que yo soy un español. Aquí hay mucha gente que habla de españoles de bien. Yo a lo mejor soy un español de necesita mejorar. No lo discuto, ni lo digo, pero oye. Mira que lo dudo. Uno hace lo que puede. No, y más que lo que puede, claro que sí. Pues a ver, pues en mira, catalán, ¿quién la es? La canción que va hoy es una canción de Joan Manuel Serrat. Oh, por favor, un de grande. Un LP suyo del año 84 que se llama Fabin Times, que Timpin Times, hace 20 años que tengo 20 años, que es de cuando él cumplió 40 años. Ajá. El título de ese LP viene de que él, cuando tenía 20 años, hizo una canción que se llamaba Ahora que Timpin Times, Ahora que tengo 20 años. Vale. Entonces, en este LP hay una serie de canciones que son una joyita. ¿Vale? Sí. Y una de ellas es esta de Sería Fantastic, que es como una proyección. La semana pasada hablábamos de Humet, de Jean Bautista Humet, y estábamos viendo cómo proyectaba una mirada hacia su adolescencia. Y aquí lo que hace Serrat es lanzar, como el Sagitario, como un arquero, decir, sería fantástico que pasase esto, que pasase lo otro. Es una canción. Claro, la concepción es presente, pasado, futuro, sí, ¿no? Sí, de uno mismo. ¿Te has dado cuenta, este programa, con este guión tan elaborado que hago, sí, cómo voy hilando? ¿Cómo hila la canción transparente? Es lo que hacen los años. Que hilas mejor. Hilas mejor. Sí, y la sendera. Bueno, entonces, ¿qué letra? Yo había pensado que, como es en catalán, hombre, la canción se entiende muy bien. Si tú sí. tienes el oído un poco hecho, se entiende muy bien. Pero lo que voy a hacer, respetuosamente para nuestra cuantiosa audiencia, es primero traducirla al castellano. Ay, de pero acuerdo, de manera poética, ¿no? De manera poética. Perfecto. Una poesía, bueno, vais a quedar flipados con la poesía que ya traigo yo en mis venas. Pues, y adelante, así, pues, adelante. Esto es bastante más accesible y yo espero que les guste mucho. Y así no se queja, ¿vale?, la gente tampoco. Pero si no hay por qué quejarse. Claro que no. Si es que es un idioma de la península ibérica. Y es precioso. Oye, la gente va a la academia a aprender inglés, a aprender francés, pero ¿qué os molesta que haya un castellano? Mira, a mí me hubiese encantado un dialecto propio de Córdoba. Es decir, pues sí, aparte, oye, de nuestro acento. ¿Por qué no? Aparte de nuestro acento, que mola mucho decir, oye, un idioma propio. Pero como no lo desde tenemos... Desde la noche paradigmática no, pues, podríamos estar cordones más de acuerdo con eso. Entonces, pues, si te parece, sí, además lo voy a hacer directamente del catalán al castellano. Ojo, redoble de tambores, por favor. La canción dice así, dice... Sería fantástico que estuviese equivocado y que el váter no estuviese ocupado. Que hiciese un buen día y que no nos engañaran en el peso. Que San Pedro no cantase ni aunque le pagara. Dice, sería fantástico que nada fuese urgente. No pasar nunca de ya largo y servir para algo. Andar por la vida sin cumplidos, llamando a las cosas por su nombre. Cobrar en especias y sentirse bien tratado. Y mearse de la risa. Y hacer volar las palomas. Dice, sería todo un detalle y todo un síntoma de urbanidad que no perdieran siempre los mismos y que heredasen los desheredados. Oh. Sigue, sería fantástico que ganase el mejor y que la fuerza fuese la razón. Que se instalara en el barrio el paraíso terrenal, que la ciencia fuese neutral. Sería fantástico, y esto para los jóvenes os viene a ver, no pasar por el embudo. Que todo fuera como está mandado y que no mande nadie. Que llegara el día del sentido común, encontrarse como en casa en todas partes, poder ir distraído sin correr peligro. Sería fantástico que todos fuéramos hijos de Dios. Sería todo un detalle y todo un gesto por tu parte, que coincidiéramos, te dejases convencer y fueses tal y como yo siempre te imaginé. Oh, ¿es bonito o no es bonito? Es una preciosidad. Es una, pues, preciosidad. Es poesía. Yo os invito a que la escuchéis y este LP a mí particularmente me gusta muchísimo. Es un gran LP. Pues nada, dentro de esta canción, tras la traducción estupenda y espontánea de Santos Mancho, adelante la canción transparente de esta semana. Seria fantàstic que anés equivocat i que el vàter no fos ocupat. Que fes un bon dia i que ens fes bon pes. Que Sant Pere pagant no cantés. Seria fantàstic que res no fos urgent. No passar mai de llarg i servir per quelcom. Anar per la vida sense compliment. Anomenant les coses pel seu nom, cobrant espècies i sentir-se ben tractat i pixar-se de riure i fer volar colors. Seria tot un detall, tot un símptoma d'urbanitat, que no perdessin sempre els mateixos i que heretessin els desheretats. Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó. Que s'instal·lés al barri el paradís terrenal. que la ciència fos neutral. Seria fantàstic no passar per l'embut, que tot fos com és manat i ningú no manés, que arribés el dia del sentit comú. Trobar-se com a casa tot arreu, poder badar sense córrer perill, seria fantàstic que tots fóssim fills de Déu. Seria tot un detall i tot un gest per la teva part, que coincidíssim et deixessis convèncer i fossis tal com jo t'he imaginat. Este temazo de su estudio, pasamos a la agenda cultural con Adriana Moreno y Esteban Serrano. Venga, contadme. Bueno, espero que hayáis pasado una semana genial, fantástica. Y bueno, el 12 de diciembre, pues, ¿qué nos depara, no? Este día, esta noche que nos ha deparado. Pues tenemos representación del Quijote Colosal en el Colegio Público de Elena Luque, ¿no? Por parte del Grupo Sauco. Así que, bueno, son figuras gigantescas, vaya, para quien no lo sepa, las representaciones son figuras gigantescas que constituyen, así se ponen en forma de exposición. Así que, bueno, está guay. Qué interesante. Estupendo. Bueno, y después, el 13 de diciembre, tenemos la representación del Viaje de Ulises en el Teatro Góngora, de la mano de la compañía Teatro Coracaba, y sería a las 12 de la mañana. Wow. Hay cosas, después, cositas. Sí, hay cosas. Después, el día 17, que cae en jueves, a las 8, tendríamos el espectáculo ¿Qué nos daría yo por ser Rocío Jurado? La interpretación la lleva Anabel Dueña y la obra fue creada por Rocío Carrasco. Pues a por ello. Nice. Después, al día siguiente, o sea, el 18 de diciembre, a las 8, tenemos a la Camerata Gala, dirigida por Alejandro Muñoz, y la solista Lucía Tavira, que van a interpretar la Sinfonía número 4 de Gustav Mahler, una versión para orquesta de cámara. Y va a ser en el Teatro Góngora. Y pues habrá que ir a echar un vistazo. Tiene muy buena pinta. Sí, sí. Yo me he sacado entrada, ¿eh? ¡Ya! Ojito. ¡Qué rápida! Ya me la he sacado. ¡Qué rápida! Adriana del Oeste. Y ya está, ya no tenemos más cosas. Ya estaría. Bueno, no es poco teniendo en cuenta las limitaciones que estamos viviendo. Pues nada, sin más dilación. Recordar, como siempre, nuestros corazones a Rafa Macho, director omnipresente, a mis copresentadores Esteban Serrano y Adriana Moreno, Javier Juan en la producción, Eduardo Carbonell en la superedición y aquí la servidora presentando. Nos despedimos hasta la próxima. Adiós. Adiós.